Soy un fugitivo por dedicarme a lo prohibido, pero lo que hice lo hice por lo mío, para que mamá no pasara frío. Por buscar el efectivo me busqué todos los líos, y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí. Diles que no, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre. Guarda el secreto que mi vida esconde, clandestino. Y aunque no es un cuento romántico, siempre vivimos momentos mágicos, pero la cosa se complicó, hasta mi cara en el periódico. Lo nuestro es algo ilógico, y no coja la llamada para que nadie sepa nada. Y si te dicen de mí, no, no, no, te recojo de madrugada, pero con la cara tapada, ya si nadie sabe que soy yo. Diles que no, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre. Camino ilegal y solo por generar. Es que en la calle es una guerra donde no hay general. Me voy por esto, más no quiero estar bajo arresto. No me llames ni me envíes texto. Rezaré un Padre Nuestro, una Ave María. Si yo fuera tú no esperaría. No voy a mentirte, vida mía, tú eres el verso de mi poesía. Pero todo es culpa mía por buscar el efectivo. Me busqué todos los líos, y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí. Diles que no, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre. Guarda el secreto que mi vida esconde, clandestino. Padre romántico.